produce el estrabismo. O sea, hay uno de los músculos, o está muy relajado, o está demasiado contraído. El tratamiento del estrabismo debe ser en la primera infancia, hasta los 4 o 5 años. Si a los 4 y se trata con lentes correctores, se les hace unas terapias especiales, si no recupera con ese tratamiento, más adelante es necesario que lo operen, porque ahí tienen que operar el músculo. Pero no es lo que usted dice. Los mirolos, los bizcochos, los cuernos. ¿Tiene alguna ventaja? Porque cuando un compañero de un era mirolo. Y era el primero en el aula. Entonces sacamos la conclusión de que cuando él estudiaba, con un ojo leía y como el otro repasaba. No, es que lo que pasa es que él utilizaba su visión adecuadamente y tenía un coeficiente de inteligencia alta. No, está buena esa de él. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para la salud?